Bienvenidos a un nuevo programa de Mensajes de Éxito, con los pastores Esther y Alberto Antúnez, del Ministerio Presencia de Dios Marcos Paz. Al escuchar Mensajes de Éxito, te sentirás desafiado y motivado para ir más allá y alcanzar tus sueños. Aprenderás a sanar tus emociones, vivir tu presente y desarrollar tu potencial. Que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. La gracia y el favor de Dios te van a seguir a donde quieras que vayas. Estos días me tocó viajar al sur. Parece que me traje el frío para acá. Llegué, qué frío que hace, por Dios. Me traje el frío. No, le doy gracias a Dios por la posibilidad que me dio de viajar por trabajo. Así que los que dijeron, se están por separar el pastor y la pastora, no estábamos por separar. Tuve que viajar a trabajar nada más. Y cuando estoy llegando allá, mira lo que es la gracia y el favor de Dios. Estoy llegando al Bolsón, me llaman por teléfono y me dicen, un cliente me llama, ¿ya tenés dónde alojarte? Me dice, digo, no, llego y me voy a buscar. Los que conocen el sur saben lo caro que es el sur. Y me dicen, mira, yo tengo una cabaña que en realidad, como soy cristiano, esa cabaña no la alquilo, la guardo para cuando viene algún pastor de visita y le digo, le doy ese lugar para que se quede. Digo, oh, qué casualidad, yo soy pastor. Es la gracia de Dios y el favor de Dios. Bueno, llego, me alojo, una cabaña espectacular, le cuento. Y me llama otro cliente, dueño de un restaurante. Me dice, si te vas a comer a otro lugar, me enojo con vos, no te compro nunca más nada. Y cómo no, cómo vamos a desperdiciar algo, hermano, el jamón que hay allá, el jamón de ciervo, trucha ahumada, si me ven más rellenito no es unción, es lo que comí allá. Así que, casa gratis, comida gratis, la verdad que para la gente de presencia, para la gente que tiene el favor de Dios, realmente todo lo que hagas te va a salir bien. Así que imparto sobre tu vida esta bendición de viajar gratis, de que te paguen, de que te den, de que te regalen, porque la unción de Dios está en este lugar y está sobre tu vida, porque el favor y la gracia de Dios te seguirán todos los días de tu vida. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios? Decí, tengo un Dios grande. Tengo un Dios grande y ¿sabes qué? No es un Dios aburrido. Muchos vienen y me dicen, pastor, ¿por qué no hacemos esas reuniones de oraciones donde como hacíamos antes? Pastor, ¿por qué no usamos el himnario y cantamos esos lindos himnos que se cantaban siempre? Es verdad, himnos hermosos que nos llenaron la vida, que nos gratificaron, que nos dieron palabras. Pero tenemos un Dios creador. Tenemos un Dios que avanza, que crece, que crea, que constantemente está, nos dio el don de la creación para crear músicas nuevas, para crear alabanzas nuevas, para crear nueva tecnología, para crear nuevas formas de culto, para transformarnos en lo que Él quiere que seamos, que vayamos de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Si lo pasado fue bueno, lo que viene va a ser mucho mejor para los que están en Cristo Jesús. Amén. Sí, Señor, Dios tiene cosas nuevas para tu vida. Decir al que está al lado, Dios tiene cosas nuevas para tu vida. ¿Sabes qué? La nostalgia, la gente nostálgica mira hacia atrás. ¿Sabías? La gente nostálgica se la pasa mirando, uy, qué lindas reuniones eran antes, uy, qué lindos himnos que se hacían antes, uy, qué lindo era lo de antes. Mira hacia atrás. La gente preocupada mira a los costados, a ver qué dice la hermana, este habla de mí, yo sé, mirá con esa cara. La gente preocupada mira a los costados, a ver qué dice el otro. Pero ¿sabes qué? La gente de fe mira hacia adelante, mira hacia la gloria, mira lo que Dios tiene para tu vida, mira lo que está por venir. No mira las circunstancias, no mira el pasado, no mira al de al lado, mira las bendiciones que Dios ya tiene preparado para tu vida. Así que mira las buenas noticias que Dios ya tiene preparado para tu vida. Amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios? Se vienen cosas grandes. Dios te va a bendecir. Dios va a llenar tu vida. Dios te va a dar una palabra que cambie tu vida. A ver, Raúl, mira, parate, andá hasta la llave de luz y apagame la luz, la 3 y la 2. La 1 no, porque nos quedamos sin luz. La 3 y la 2 nada más. Que está al lado, Dios tiene una palabra para vos. Esa, la 3 y la de al lado, la que... ¡No! Sí, esa, muy bien, muy bien. A ver, las parejitas que vayan al fondo. Nosotros... Prende la 2 y prende la 3. No sé si la captaron. No, ¿no es cierto? Una palabra. Una palabra va a encender la fe en tu vida. Una palabra va a encender el interruptor en tu vida. Una palabra te va a volver a dar luz, te va a traer luz, te va a sacar de la oscuridad y te va a llevar a la luz abundante de Cristo Jesús. Una palabra que se suelta en esta noche, si la tomás va a encender el interruptor. Vas a volver a ver, vas a volver a creer, vas a volver a tener fe, porque una palabra puede cambiar tu vida en esta noche. No te quedes, iglesia, no te quedes en la oscuridad. Tómate de la palabra que va a encender la electricidad, que te va a dar energía, que te va a dar fuerza, que te va a dar valor, que te va a llevar a otro nivel. Una palabra de Dios que está preparada en esta noche te va a llevar a otro nivel. Sí, Señor, ¿cuántos le creen? Dígame, amén. Jesús, cuando estaba con sus discípulos antes de morir, les sopló, ¿sabes qué? Les sopló y les dijo, esperen, que va a llegar el Espíritu Santo. Pero cuando sopló no pasó nada. Quizás esta noche recibas una palabra y no pase nada. Pero yo te aseguro que el Señor Jesús ya está soplando. Y va a llegar el día de Pentecostés. Va a llegar el día en que el Espíritu Santo descienda sobre tu vida. Donde la tierra tiemble. Donde veas llamas de fuego en tu cabeza. Donde veas la gloria de Dios. Quizás hoy no pase nada. Pero Cristo ya está soplando sobre tu vida. Y lo mejor va a venir. No sé si hoy, no sé si mañana, no sé si en una hora. Pero Dios ya está soplando sobre tu vida. Y lo mejor se viene. El milagro va a ocurrir, lo que estás pidiendo va a llegar, por lo que estás orando va a llegar a tu vida, porque yo sé que Cristo en esta noche está soplando sobre tu vida y el Espíritu Santo de Dios descenderá sobre tu casa, sobre tu familia. El Espíritu Santo de Dios va a llenar tu vida, va a llenar cada pensamiento, porque yo siento el soplido de Jesús en esta noche. Yo siento que el Espíritu Santo de Dios ya está llenando vida, está llenando pensamiento, está llenando familia. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios está obrando en este lugar. Quizás ahora no sientas nada, quizás pienses que no pasa nada, pero ya se viene el viento de Dios sobre tu vida y el cambio va a ocurrir en tu casa, en tu familia, en este lugar. La gloria de Dios va a descender, la gloria de Dios va a descender con fuerza, con pasión, con ganas. Sí, Señor Santo. Todo lo que tengo y soy agradecido voy diciendo gracias. Pienso en mi familia y su amor y me sonrío, Dios, diciendo gracias. Hay tantos motivos que agradecer, tanto me has dado, me has hecho bien. Ya no me quejo, voy a agradecer. Hoy, día y noche voy a agradecer. Ay, ay, cuánto tú me has dado. Hoy mi alma quiere agradecer. Bailando, cantando y son todo lo que me pasó, siempre estuviste, Dios, tú y tu gracia. Pienso en todo lo que me darás, que lo mejor vendrá, diciendo gracias. Hay tantos motivos que agradecer, tanto me has dado, bien. Ya no me quejo, voy a agradecer. Hoy, día y noche voy a agradecer. Ay, ay, cuánto tú me has dado. Hoy mi alma quiere agradecer. Bailando, cantando y disfrutando. Día y noche voy a agradecer. Ay, ay, cuánto tú me has dado. Hoy mi alma quiere agradecer. Bailando, cantando y disfrutando. Todo lo que me darás, que lo mejor vendrá. Diciendo gracias, pienso en todo lo que me darás, que lo mejor vendrá. Diciendo gracias, día y noche voy a agradecer. Ay, ay, cuánto tú me has dado. Hoy mi alma quiere agradecer. Cantando y disfrutando, día y noche voy a agradecer. Ay, ay, cuánto tú me has dado. Hoy mi alma quiere agradecer. Bailando, cantando y disfrutando. Y disfrutando. A ver, si conmigo en esta noche voy a ser bendecido. Y cuando salga de aquí, voy a llevar la bendición. Muchas veces venimos buscando una palabra, algo que nos saque de la depresión, algo que nos saque de la angustia, que nos saque del dolor, que nos saque de la pobreza. Muchos esperan por ahí ganarse el quinisei, al loto, a la quiniela. No, de acá nadie juega, ¿no es cierto? Mucha gente está esperando en el afuera. Mucha gente sale a hacer marchas porque dicen, estamos mal porque la política está mal. ¿Sabe que le están echando la culpa a otro, al afuera? Le están echando la culpa a los que gobiernan. Pero ¿sabes qué? Estás mal porque no haces nada para estar bien. Porque somos responsables de nuestros éxitos y nuestros fracasos. Porque dentro nuestro está la virtud, está el talento, está todo lo que necesitamos para alcanzar todos los sueños que Dios puso en nuestro corazón. Decía que está al lado, dentro tuyo está todo. Dentro tuyo están las herramientas para tener una mejor vida. Dentro tuyo están las herramientas para tener una mejor familia. Dentro tuyo están las herramientas para tener un mejor trabajo. Solamente tenés que creer. Como decía la pastora, una palabra tan simple, creer, para que las cosas empiecen a ocurrir. Pero es más fácil echarle la culpa a otro, van mal por culpa de otro, cuando en realidad nosotros somos creadores. Nosotros somos hijos de Dios, somos hijos del Rey. Amén. Decirle que está al lado, dentro tuyo están las herramientas. Para cambiar tu economía, para cambiar tu salud, para cambiar tu casa, para cambiar tu trabajo. Tenemos todo lo necesario. Estaba leyendo en estos días, y de ahí le puse el título a esta prédica. ¿Me alcanza un poquito de agua, alguien? Estaba leyendo a una escritora chilena que habla de soltar y retener. Dos principios biológicos. Soltar y retener, que todos tenemos. El varón, el hombre necesita soltar para dar vida. La mujer necesita retener para dar vida. El varón en el acto sexual necesita soltar el esperma para dar vida. La mujer necesita retener, cuidar, proteger para dar vida. Dos principios que nos van a ayudar, que no solamente son dos principios biológicos, sino que creo que en toda la vida El varón es un hombre de metas, de objetivos. Es la mejor de todas las pastoras. Decís, soltar y retener para dar vida. Mirá, te decía, el varón es el que más está dispuesto a soltar. Gracias. Ni mi esposa hace eso. Y la mujer es especialista en retener, ¿o no? Retener desde los recuerdos, mi primer diario. ¿Quién no guardó en su diario recuerdos? Hojitas que le regalaron los novios, la cajita de chicle, la rosa, ¿o no? La primera flor, el dientito del nene. ¿Cuántos tienen todavía el diente del nene? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos gusta retener, cuidar. Nos cuesta, a las mujeres les cuesta soltar. El dibujo el primer dibujo del hijo, la ecografía. No, ecografía no, sí. La ecografía, sí. A la mujer se pelea con el novio y le cuesta, bueno, ahora no sé tanto, pero antes le costaba años olvidarse de ese primer novio. El varón se peleaba y ya antes de pelearse ya estaba saliendo con otra, ya se olvidó. Dio vuelta a la página, ya cambió. La mujer, con ese instinto de cuidar, de proteger, siempre actúa por si acaso, ¿o no? Si no, miren la cartera de una mujer. Por si acaso llevan curita, por si acaso llevan Novalgina, por si acaso tienen el pañuelo, por si acaso una bombacha limpia, por si acaso... ¿O no? Por si acaso... Y ni hablar cuando, si se van de viaje, de vacaciones, valija, valija, valija, más valija, llenamos el auto de valija, pero nos vamos a 2 días nomás. El varón actúa por metas, por logros, por objetivos. El varón suelta, ahí está el objetivo, ahí vamos, ahí apuntamos. ¿Cuántos quieren aprender de los varones? Bueno, no somos tantos. El varón está bien si alcanza sus logros, sus metas, pero no disfruta el camino, no disfruta el proceso. El varón va a un supermercado a comprar yerba y va directo a la góndola de yerba, agarra la yerba, paga y se va. La mujer va al supermercado a comprar yerba, se pasea, todas las góndolas que hay, mira, precio, busca, anota y se va a comprar yerba y termina comprando yerba, azúcar, café, té, por si acaso me llevo el mate cocido, ¿o no? Sí, pero eso tenemos que aprender de las mujeres, disfrutar del proceso. Sí, se ve en las relaciones sexuales. El varón tiene una meta, la cama, ahí está. Meta y ponga palo a la bolsa y otra cosa. La mujer no, la mujer ¿qué hace? Disfruta el proceso, el antes, el durante y el después. Es decir, tengo que aprender de las mujeres. Son dos cosas que tenemos que aprender, a soltar y a retener. Soltar, soltar todo lo que nos daña, soltar lo que nos lastima, soltar esos recuerdos malos, soltar esos malos momentos que vivimos. Decir, voy a soltar y aprender a retener, aprender ese gran don que Dios le dio a las mujeres, retener, cuidar lo que tenés, lo que Dios te dio, la familia, la esposa, el hijo. Hay varones que pierden todo por un momento porque se le cruzó un lindo trasero adelante y perdieron familia, perdieron hijo, perdieron todos. ¿Por qué? Por no saber cuidar. Decir, voy a cuidar. Y soltarnos de todo lo negativo. Palabras negativas. ¿Cuántos todavía tienen el recuerdo de una palabra negativa? O sea, yo hace poco leyendo esto, preparando esta prédica, me di cuenta que durante muchos años de mi vida estuve atado a una palabra. A los 12, 13 años me dijeron que era un vago, que iba a ser un vago y que no iba a servir para nada. Y me pareció una injusticia total, porque yo a los 12 años trabajaba. Y me di cuenta después, años después, que me transformé en un adicto al trabajo. Trabajaba 48 horas seguidas sin problema y podía seguir trabajando. ¿Sí? Cuando llegué a presencia, cuando me hice sanidad interior, me di cuenta que estaba atado a una palabra. Sí, por hacer todo lo contrario de lo que pensaban de mí, casi pierdo familia, casi pierdo esposa, hijo, casi pierdo todo, sí, por una palabra. Una palabra te puede atar. Decir, soltate. Las presiones sociales. El que no tiene Facebook hoy no existe, ¿no es cierto? Así dicen. El que no se fuma un porrito no existe. El que no toma alcohol no existe. Decir, soltate. Soltarnos de las presiones sociales, soltarnos de la palabra negativa, soltarnos, ¿sabes qué? De la gente también, tenemos que soltarnos de la gente. ¿Alguien tiene problemas con su perrito? ¿Con su gatito? No, con el perrito. No, a vos no te pregunté, a vos. Siempre. Ni los gatos se salvan ahí, che. Problemas con el perrito, problemas con el gatito no tenemos. Son de última lo echás y listo, pero problemas con la gente sí. ¿O no? ¿Quién nunca tuvo problemas con la gente? Especialmente en la iglesia. ¿Sí? Dios pone gente para bendecirnos, pero el diablo también pone gente para maldecirnos, para que no lleguemos a nuestra meta, para que no lleguemos a nuestro objetivo. La gente siempre te puede fallar, ¿o no? Decí, me puede fallar. Puede fallar, decía Tuzán. Yo tengo un mensaje para los que están aquí, los cristianos, los que tienen un sueño de parte de Dios. Soltate de la gente y aférrate a Dios. Soltate de ese hermano que tanto te quiere, que tanto te cuida, porque te puede fallar, y aférrate a Dios. Dale el control de tu vida únicamente a Dios. Cuando vos tenés una meta, tenés un sueño que cumplir, Dios puso un deseo en tu corazón. Dios puso el deseo de predicar, de hablar, de transmitir un mensaje, de transmitir una palabra de fe. Sabes que el diablo va a meter a alguien en tu camino que te mire mal y que diga, uy, mirá la tareada esa como habla, uy, mirá el salame ese, mirá el Gil. Y te vas a ofender y te vas a decir, en esta iglesia no hay amor, y te vas a ir a otra. Y ya perdiste el objetivo, te desenfocaste y tenés que volver a empezar. Y en esa nueva iglesia nuevamente te van a ofender, nuevamente te van a fallar y nuevamente vas a perder el objetivo, vas a perder el trabajo, el sueño que Dios puso en tu vida. Te vas a perder la posibilidad de predicar, de hablar, de dejarte usar por Dios, de fluir un mensaje de parte de Dios, de ser una herramienta en las manos de Dios. Cuando le das el control de tu vida a un hermano, a un pastor, ¿sabes que el pastor te puede fallar? ¿Sabías? El pastor no solamente te puede fallar, te va a fallar, seguro. Y si vos no tenés tu vista puesta en el objetivo, en el sueño que Dios te puso a vos y a nadie más que vos, y te dejás influenciar por lo que pasa en tu exterior, por tu hermano, por tu pastor, por el vecino, te vas a ir y vas a volver a empezar años después. Y Dios te va a dar otra oportunidad, y te va a dar otra, y te va a dar otra. Pero tiene que llegar un momento en la vida en que digas, no le entrego más mi vida solamente a Dios, decís solamente a Dios. Dale el control de tu vida a Dios. Dice que un pastor fue a visitar una cárcel y entró a una cárcel súper moderna. Llega a la puerta, se abre la puerta. Una cámara lo sigue. Llega al ascensor, se abre la puerta del ascensor, lo lleva al quinto piso. Llega al quinto piso, se abre la puerta, se cierra atrás. Una voz le dice, siga a la derecha, siga a la derecha. Una voz le dice, siga a la izquierda, siguió a la izquierda. Hasta que llegó al lugar de control, al lugar de mando. Ahí la puerta se abrió y vio un guardia que estaba con todas las cámaras controlando esa cárcel. Ese guardia estaba abriendo y cerrando las puertas. Ese guardia le estaba diciendo por dónde ir, por dónde doblar, qué hacer. Así pasa cuando le entregamos el control de nuestra vida a la persona equivocada. Puede abrir puertas que no hay que abrir, cerrar puertas que no hay que cerrar. Solamente cuando le entregas el control de tu vida a Dios, deja que Dios tome control de tu vida, Él va a abrir las puertas de la felicidad, las puertas de la fe, las puertas de la abundancia, la puerta de la prosperidad, las puertas para predicar, las puertas para cumplir tu sueño. Solamente dale el control de tu vida a Dios y todas las puertas que se tienen que abrir, se van a abrir en el nombre de Jesús. Sí, Señor, gloria a Dios. Sigo. invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 20 horas en Avenida Doctor Marcos Paz 638, sobre la ruta 40, en ruta 200, barrio La Recoba, Marcos Paz. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. A los 12 años, hasta los 12 años, a los judíos los cuida su madre. A los 12 años los llevan al templo, hacen una ceremonia y desde esa edad se hace el cargo su padre. Se encarga de enseñarle el oficio, una profesión, un futuro. Dice que Jesús estaba a los 12 años en el templo y José y María se fueron, distraídos. Algo me falta, decían, y 3 días después de buscar, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Uy, nos olvidamos del nene, dijo. 3 días. Y volvieron y lo buscaron en el templo y ahí estaba Jesús. Y le dice, te estuvimos, tu padre y yo te estuvimos buscando por 3 días, ¿qué haces acá? Jesús le dijo, ¿no sabes que en los negocios de mi padre me conviene estar? ¿No sabes que desde ahora en más le entrego el control de mi vida a Jesús y a nadie más? Le entrego el control de mi vida a Dios y nadie más. En los negocios de mi Padre me conviene estar. A Él serviré, a Él seguiré, a Él adoraré, porque solo Él es dueño de mi corazón, solo Él es el que abre las puertas, solo es Él el que tiene el control de mi vida. Sí, Señor, solo a Él serviré, solo a Él adoraré, solo Él me guiará, solo Él me dirá por dónde ir, dónde doblar, a quién predicar, dónde buscar, dónde llamar, y si una puerta no se abre, Él la abrirá por mí. Sí, Señor, ¿cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios? Dice que hay 3 tipos de gente. Están las zarzas. ¿Sabes quiénes son las zarzas? Los que no sirven para nada, los que molestan, los vagos, los que no quieren trabajar. Y es como un auto estacionado. Muchas veces te preguntas, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no progreso? ¿Por qué no puedo pasar otro nivel? ¿Por qué no puedo prosperar? ¿Por qué no puedo crecer? Mirá delante de quién estás estacionado. o detrás de quién. Mira quién es tu mentor, mira a quién estás siguiendo, mira a la velocidad en que se mueve. Porque hay gente que son zarzas, gente que molesta, gente que no te deja avanzar, gente que saca lo peor de vos. Decir, me voy a alejar de las zarzas. Gente que no quiere compromiso. Después, el segundo tipo de gente están los espinos. Decir, los espinos. Esa es la gente molesta. La gente chusma, la gente que te invade, la gente que va y le dice, pastora, ¿sabe que vi al pastor en una situación sospechosa? Gente que triangula. Viene gente y dice, a mí me dijo la pastora que yo tengo que hacer tal cosa. Gente que triangula. Esa gente espinos, decir, espinos. Gente que cree que la vida es una lucha, que es todo cruel, que es todo injusto, que todo está mal. Y después están los más peligrosos, que son los escorpiones. Decir, escorpiones. Esa sí, esa es la gente que te quiere matar, ver muerto. Son gente legalista, que sabes que es gente que resalta tus debilidades. Gente que mira tu pasado y dice, ah, vos fuiste la loca esa, ahora qué te haces la evangélica. Ahora qué te haces la creyente, mirá lo que eras hace un año atrás, o hace un día atrás, no sé. Sí, gente que saca lo peor de vos y lo trae al presente. Gente que te quiere meter miedo. Gente que te dice, si no venís a la iglesia, tu hijo se va a morir. ¿Cuántos conocen ese tipo de profecía? Gente que odia verte soñar. Gente que odia verte sonreír. Gente que odia verte festejar. Gente que odia verte saltar. ¿Por qué? Porque ellos están mal, porque son amargados, porque son escorpiones que quieren destruirte. Decir, suelto a la gente escorpión. Suelto a la gente tóxica. Hace poco una persona legalista, no era de la piedrita de David, era del cascote de David, me dice, me cuenta una historia triste, me dice, mira, la hermanita fulana de tal, mira qué ejemplo de hermana que es, me dice. Hace 30 años está casado con este tipo que le pega, la maltrata, y sabes que ella por amor al Señor no lo deja. Mira qué lindo ejemplo le está dejando a sus hijas, que por amor a Dios aguanta el maltrato, aguanta el desprecio, aguanta los golpes. Yo agarré la Biblia y decí que era muy blandita, si no se le pegaba con la Biblia en la cabeza. Porque Dios no nos hizo para sufrir, no nos hizo para aguantar el maltrato, no nos hizo para aguantar los golpes, para aguantar el sufrimiento. Dios me hizo para ser feliz. Dios no me hizo para ser abusada, para ser maltratado. Decir, Dios me hizo para ser feliz. Por eso felicito a las mujeres de presencia, mujeres fuertes, mujeres valientes, mujeres que se deciden estudiar, prepararse, no depender de nadie, no depender de la gente, gente que se suelta, mujeres que se sueltan del varón, que se sueltan de los jefes, que se sueltan de todo, porque saben que dentro suyo está el poder más grande que pueda haber, dentro suyo está el poder, está el Espíritu Santo de Dios, están las fuerzas, están las ganas, dentro tuyo tienen todo para crecer, no necesitas tomarte de nadie, ¿sabes qué? La Biblia dice, a ver, la mujer esté sujeta a su marido. Eso dice la Biblia, ¿no? La mujer esté sujeta a su marido. ¿Qué está predicando este pastor? Yo estoy sujeto a esto, ¿sí? Pero si esto tiene clavos, tiene espina, lo suelto, ¿sabe? Salvo que sea masoquista, ¿no? Si vos te sujetas a algo que te lastima, que tiene espina, que te hiere, si te sujetas a algo que no te hace bien, ¿sabes qué? O sos un masoquista o no aprendiste nada. Porque vos tenés la capacidad de tomar o de soltarte. De tomar por amor, de sujetarte por amor, de estar al lado de alguien por amor, de alguien que no te lastima, de alguien que te quiere, de alguien que te cuida, de alguien que te valora. En tus manos está el poder de soltarte o de retener, de soltar lo malo y de retener lo bueno. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios? Tenemos hambre deja caer tu gloria, danos tu. Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 20 horas en Avenida Doctor Marcos Paz 638, sobre la ruta 40, es ruta 200, barrio La Recova, Marcos Paz. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. Yo sé que aquí hay gente sabia que va a comenzar a soltar lo malo, las ofensas. ¿Cuántos fueron ofendidos alguna vez y te enganchaste en esa ofensa? Y nadie tiene el derecho a ofenderte si vos no le das ese derecho. Nadie tiene autoridad de maltratarte si vos no le das autoridad de maltratarte. Si te dicen tarada, ¿cuántos se ofenden si le dicen tarada? Si te dicen tarada y te ofendes, ¿sabes qué? El problema no está en el que te dijo tarado, en el que te ofendió. El problema está en vos. Porque dentro tuyo hay algo que te dice, sos una tarada. Y cuando de afuera te dicen tarada, choca con lo que está dentro tuyo que te dice tarada y explotás. Pero si dentro tuyo hay algo que te dice, sos más que vencedor, sos hijo de rey, sos mi más precioso tesoro, te van a decir tarada de afuera, eso no va a chocar en tu interior porque vos sabés quién sos. Vos sabés que sos hija de Dios, que sos hija de rey, y ¿sabés qué? Me resbala. Decime, me resbala. Eso no te va a lastimar porque vos sabés quién sos. Porque vos sabés que sos hija de rey, hija de Dios. ¿Amén? ¿Cuántas taradas dicen amén? No. Si te dicen fracasado, si te dicen inútil, necesitas soltar, sacarte de tu interior, hacer sanidad interior, sanar todas las heridas. Y nunca más nadie va a lastimar tu corazón. cuando le entregás el control de tu vida a Dios, solamente a Dios, nunca más nadie va a lastimar tu corazón. Aunque te digan tarada, aunque te digan inútil, aunque te digan inservible, si Dios está al control de tu vida, si Dios está en tu corazón, esa palabra te va a resbalar, porque Él te va a decir, en Cristo sos más que vencedor. Amén. Decí, voy a soltar lo malo y retener lo bueno. Lázaro el mendigo tenía tres características. Estaba a la puerta. Estaba a la puerta de un palacio. Estaba a la puerta de la bendición y no lo podía tomar. Así pasa con muchos cristianos que están a la puerta. Todos los mendigos en la Biblia o estaban al costado del camino o estaban a la puerta. Estaba ahí casi, casi al borde de la bendición. Casi al borde de disfrutar la mejor comida con el rey. Casi. Casi recibo la bendición, casi recibo la prosperidad, casi recibo el milagro. Pero tiene que haber un momento en la vida en que digas, me cansé. Me cansé del casi, me cansé de estar mendigando, me cansé de no recibir el milagro, me cansé, decí, me cansé. Tiene que haber un momento de la vida en que digas, yo no soy un mendigo, yo soy hijo del rey. Yo no estoy para estar en la puerta, yo no estoy para mendigar una bendición, yo soy hijo de Dios. Voy a golpear la puerta, voy a entrar al palacio, voy a entrar a los mejores lugares porque soy hijo de Dios, porque soy hijo del rey. Merezco lo mejor, estoy para más. Yo no quiero estar en la puerta, yo no quiero estar mendigando, yo quiero estar sentado en lugares celestiales, en lugares altos, porque estoy hecho para ser cabeza y no cola. Amén. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien cansado de mendigar? ¿Habrá alguien cansado en esta noche de mendigar una bendición? ¿Habrá alguien cansado en esta noche de mendigar cariño, de mendigar un trabajo? ¿Habrá alguien cansado en esta noche de mendigar un poco de paz, un poco de amor? Que me diga amén. Porque en esta noche hay alguien poderoso. Hay alguien que, si le entregas el control de tu vida, va a abrir todas las puertas. Hay alguien que te va a dar lo que estás pidiendo. Amén. Decí, quiero entrar. Nadie más quiere entrar. Decí, quiero entrar. Decí, quiero entrar. Si estás al borde, si estás casi, si estás al borde de la puerta, tiene que llegar un momento en que digas, quiero entrar. Voy a soltar a la gente. Voy a soltar al que me lastimó. Voy a soltar al que me criticó. Voy a soltar al que habla mal de mí. Y solamente voy a mirar a la puerta. Y a esa puerta voy a avanzar. Porque esa puerta ya está abierta. Porque esa puerta no tiene traba. Voy a avanzar. No importa lo que la gente diga. Me suelto de la gente. Le doy el control de mi vida a Dios. Y voy a avanzar a esa puerta. Y voy a entrar. Y voy a comer con el rey. Y voy a participar con el rey. Voy a recibir lo mejor de Dios. Voy a recibir los milagros. La puerta está abierta. No sos un mendigo. La puerta está abierta. Levántate y avanza. Porque sos hijo del rey. Porque sos hijo de Dios. Si te dijeron que sos una sierva inútil, te mintieron. Si te dijeron que sos un gusano, te mintieron. Porque sos hijo del rey. Gloria a Dios. Santo. ¿Cuántos hijos del rey aquí me dicen amén? Este mendigo tenía llagas, y las llagas que representa, las llagas representan las heridas. Muchos cristianos quedaron heridos por pastores, por hermanos, por tanta gente en la iglesia. Muchos cristianos no terminaron nunca de crecer, no terminaron nunca de pasar otro nivel. Y Dios realmente quiere que pases otro nivel. Quiere que conozcas, que lo conozcas en intimidad. Quiere que dejes el dolor atrás, la angustia atrás. Porque siempre va a haber gente que se aproveche de tus heridas. Dice que venían los perros y lamían las heridas. Siempre va a haber gente que se aproveche de tu dolor. Cuando estás mal, cuando estás angustiado, siempre va a haber gente que se aproveche de tu dolor. Decí, voy a sanar. Y cuando la unción de Dios, el aceite de Dios, caiga en tu vida, esas heridas se van a transformar en cicatrices. Y esas cicatrices van a ser la huella de la batalla que peleaste y la batalla que ganaste. Te va a quedar la cicatriz y la cicatriz no duele. te va a quedar la marca, para que puedas decirle a tus hijos, para que puedas decirle a tus vecinos, yo superé esta prueba, yo superé el dolor, yo superé el maltrato de la gente, yo me solté de todo aquello que me maltrataba, me quedó la marca, sí, pero ya no duele, y si yo vencí, vos podés vencer, si yo vencí, mis hijos pueden vencer, si yo vencí, mi familia puede vencer, esa marca que tenés en tu vida solamente es una huella de guerra, de que ya venciste. Amén. ¿Cuántos vencedores hay en esta noche que me dan un fuerte aplauso? ¿Cuántos vencedores hay elegidos por Dios? ¡Santo! Te voy a invitar a que te pongas de pie. Este mendigo vivía de migajas, de lo que sobraba, de lo que caía. Decí, basta de migajas. Yo soy hijo de Dios. No quiero más migajas. No quiero lo que le sobra a otros. No quiero que me den un plan trabajar. No quiero que me den un subsidio. Yo tengo en mi vida la capacidad, la fuerza, el talento, el poder de parte de Dios para alcanzar mis metas, para alcanzar mis logros, para alcanzar mis objetivos y, ¿sabes qué? Y disfrutar en el camino. Y disfrutar en todo momento. Basta de migajas. Decir, basta de migajas. Tiene que llegar un momento en que la iglesia de Dios, realmente se ponga de pie. Y deje de mendigar y salga a conquistar. Y salga a ganar gente. Y salga a transmitir un mensaje. Y salga a dar palabras de fe. Cuando vos empezás a soltar palabras de fe, palabras de prosperidad, palabras de amor, palabras de abundancia. Eso es lo que necesita. Prosperidad, fe, amor, abundancia, sanidad. Y vas a empezar a fluir. Y vas a empezar a ver cambios. Porque tu palabra tiene poder. Porque tu palabra trae cambios. Y acá en este lugar podemos traer los mejores cambios. Soltando la mejor palabra de parte de Dios. Dice Pablo que vivimos, nacimos bajo la ley del pecado. Y para lo malo no hay que estudiar. Para enfermarse no hay que hacer nada. Para envejecer no hay que hacer nada. Para que te roben no hay que hacer nada. Esa es la ley del pecado. Para lo malo no hay que hacer nada. Crece solo. Gente mala nos van a rodear en todo momento. Pero dice que hay una ley superior. Hay una ley superior. La ley de Cristo Jesús. Hay una ley que es la ley de la gravedad. Todo lo que sube tiene que bajar. Pero hay otra ley que rompe esa ley, que es la ley de la aerodinámica. Un avión rompe la ley de la gravedad. Hay una ley que rompe la ley del pecado. Si te cansaste de migajas, si te cansaste de lo malo, si te cansaste del dolor, es hora de soltar todo eso, de soltar todo eso. Y decir, Señor, decir conmigo, Señor, me suelto de lo malo y me aferro a tus promesas y sé que contigo todo lo que haga me saldrá bien. Gracias, Jesús. Dale el control de tu vida. Dale el control de tu vida a Él. Dale el control de tu vida al Señor y todo lo que hagas te va a salir bien. Y Él te va a guiar por sendas de justicia. Y Él te va a guiar por lugares donde no haya gente que te maltrate, donde no haya gente que te calumnie, donde no haya gente que te envidie. Él te va a llevar a lugares de justicia. ¡Gloria a Dios! Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 20 horas en Avenida Dr. Marcos Paz 638, sobre la ruta 40, es ruta 200, barrio La Recova, Marcos Paz. Victorioso Señor Jesús, Jesús, cuán dulce nombre, Jesús, Jesús, Jesús, cuán dulce nombre. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. Santo. Sí, iglesia, levanta tus manos. Con las manos abiertas. Todo lo malo se despega de tu vida. Te estás soltando de todo lo que te dañó. Te estás soltando de todo lo que te lastimó. En tu vida no van a quedar rencores, no va a quedar dolor, no va a quedar angustia. Porque tenés las manos abiertas. No te aferrás a lo malo. No te aferrás al dolor. El Señor Jesús te está sanando. Toda llaga, toda herida, hay una unción que se está derramando sobre tu vida. Eso que te hicieron, eso que tanto te dolió, eso que tanto te dolió, el Señor lo está sanando en esta noche, porque vos decidiste soltarte, porque vos decidiste soltar el dolor, soltar lo malo. Santo, esos recuerdos que tenés aferrados, soltalos. Soltalos. El Señor te va a mostrar un futuro de gloria. No te vas a aferrar más a los recuerdos, lindos o feos, buenos o malos. Soltalos de tu vida. El Señor tiene un futuro glorioso, grandioso para tu vida. Te voy a pedir que cierres esa mano, que te aferres a Cristo, que te aferres a sus promesas. Que te aferres a su palabra. que tomes una de las palabras que se soltó en esta noche y digas, esta palabra es para mí. Yo me aferro de esta palabra. Me aferro de esta promesa. Y sé que se hará realidad en mi vida. Sé que ya no tendré que mendigar migajas a nadie. Sé que ya no tendré que mendigar amor a nadie. Sé que no tendré que mendigar trabajo a nadie. Sé que no tendré que mendigar paz. Porque me aferro de las promesas de Cristo Jesús. Y le entrego el control de mi vida. Le entrego mi corazón. Le doy el mando principal. Yo sé que Él va a abrir las puertas que hay que abrir. Yo sé que Él va a cerrar las puertas que hay que cerrar. Me aferro, Señor. Me aferro a Ti. Me aferro a Tus palabras. Me aferro a Tus promesas, Señor. Y sé que tomado de Tu mano, Señor. Sé que aferrado, Señor, de Tu mano, todas las cosas me van a salir bien. Sé que lograré el éxito que estoy buscando. Sé que lograré la felicidad que estoy buscando. Sé que lograré la mejor familia, la familia que merezco. Sé que aferrado de Tu mano, Señor, todas las cosas me van a ayudar a bien, Señor. Sé que aferrado de Tu mano, Señor, el bien y la misericordia y la gracia de Dios me seguirán cada día de mi vida. Sí, Señor. A vos, mujer, en esta noche te digo, aprende del varón. A soltar rápido, a dar vuelta a la página, a dejar el dolor atrás. A soltar todo aquello que te lastimó y buscar un nuevo objetivo, buscar una nueva meta. Y al varón, aprender de la mujer, a cuidar. Cuidar lo que Dios te dio. Cuida tu iglesia, cuida tu familia, cuida tus hijos, cuida tu trabajo, cuida tu ministerio. Aprende de la mujer a retener. Aprende de la mujer a expresar lo que siente, a decir lo que hay en tu corazón, a decir lo que estás sintiendo, a no guardar. Sí, Señor. ¿Cuántos van a aprender en esta noche? ¿Cuántos van a poner en práctica lo que aprendas del varón y lo bueno de la mujer y lo bueno del varón? Hay una enseñanza que tenemos que aplicar. Y si la aplicas, vas a pasar otro nivel. Y realmente todo lo que hagas te va a salir bien. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios? ¿Has escuchado un mensaje de éxito? Con los pastores Esther y Alberto Antúnez, del Ministerio Presencia de Dios, Marcos Paz. Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 20 horas, en Avenida Doctor Marcos Paz, 638 sobre Ruta 40, ex Ruta 200, Barrio La Recoba, Marcos Paz. También podés participar de nuestro Facebook, Presencia Marcos Paz. Envíanos un mensaje de texto o llamanos al 011 15 41 91 32 91. Bendecidos y hasta la próxima edición.